mandé a la madre. El mundo está muy trocado, que una hija mande a la madre. Que el hijo viene al padre y el padre no mande nada. Yo le decía, no me entendía, que yo era tuyo y tú eres mía. En la escritura sagrada, donde escribía sus penas, padre no le ordena al hijo cuando mediano. Si no le carga la mano, padre y hijo se condena. Yo le decía, no me entendía, que yo era tuyo y tú eres mía. Vale a un hijo tantos brazos. No podrá un padre ciego darle a un hijo tantos brazos. En el mismo vaso, yo le decía, no me entendí, que yo era tuyo y tú eres mía. Qué padre tan sin sosiego, baja del infierno yarda. Al hijo que mal camina, si pierde su fiel doctrina, culpa no tienen los padres. Yo le decía, no me entendía, que yo era tuyo y tú eres mía. Bajo un ángel explicando, tocante el padre y la madre. Bajo un ángel explicando, tocante el padre y la madre. Abrazo cruzado al padre. Yo le decía, no me entendía, que yo era tuyo y tú eres mía. Que siendo una bella madre, tanto pesar que le damos. Thank you. Evangelio nos dice, el pecado nos alcanza. Padre y hijo se condenan, y es por falta de enseñanza. Yo le decía, no me entendía, que yo era tuyo y tú eres mía. Atienda a toda la madre y así padre de familia. Atienda a toda la madre y así padre de familia. Y es por no darle ocasión. Yo le decía, no me entendía, que yo era tuyo y tú eres mía. Perderá la bendición, perderá la mucha gracia. El Evangelio nos dice, el pecado nos alcanza. Que por falta de enseñanza, padre y hijo se condenan. Yo le decía, no me entendía, que yo era tuyo y tú eres mía. Glorioso y bendito, clavelito colorado. Ángel glorioso y bendito, clavelito colorado. Tan apesarado, yo le decía, no me entendía, que yo era tuyo y tú eres mía. Por eso rezo y le clamo al divino gran Señor. Al indigno pecador clamo de noche y de día. Que me ampare en esta vida y nos dé la salvación. Yo le decía, no me entendía, que yo era tuyo y tú eres mío.